alta radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Marcia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es campacito, como pa' de rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Marte en el aire de la AM740, Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Mourayán, los voy a estar acompañando, hasta la una, pero no voy a estar solo porque acá al lado mío, pegadito ya sentado, y debo decir desde más temprano porque llegó primero, está el hombre que viene en cuero porque es un descamisado, y bueno, y haciendo gala de su despeine de oveja negra, el señor Agustín Sosa. Muy buenos días, Agustín. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo? ¿Qué aguante para estar en cuero con esta fresca? No, no, pero no es para cualquiera la bota de potro, dicen en el campo. Sí. Y acá estamos aguantando. Hay que aguantar de ser descamisado en estos tiempos de poco gas y de gas caro y tanto fresco, hay que tener aguante. Sí, y desviar la atención con decir que la odisea de viajar en colectivo por el paro es claramente poner a los trabajadores en contra de los trabajadores. Así es. Yo pondría otra cosa, la odisea de llegar a fin de mes. Bueno, es que esa es la odisea de abrigarse un poquito. Un poquito. La odisea de cocinar un guiso que tarde más de 40 minutos al fuego, ¿no? Cuando empecemos a tolerar los paros, para pensar que el paro es una clara manifestación para poder hacer visibles los conflictos, después uno va a ver, ¿no? Si el paro tiene que ver con eso, con hacer visible un conflicto, o es una extorsión, un apriete. Pero fuimos más tolerantes con paros que tenían menos motivos, ¿no? Uh-huh. Hemos sido más tolerantes con paros por ganancias. Claro. Que afectaban un porcentaje muy chiquitito de la clase trabajadora. Y ahora que hay paros que se van a venir, porque más allá de las conducciones gremiales, de lo que si la CGT se hace triunvirato, sí, o primera junta de gobierno. Tiene más bueno, más malo, más gordo, más flaco. Claro, más allá de todo eso, lo mismo que cuando la gente. ¿Te acuerdas cuando era frecuente escuchar quejas por los piquetes y cortes de calle. Sí, sí. Ni bien asumió Kirchner, por aquel 2003 era muy común. Que mucha gente se quejaba, no se puede ir a ningún lado calculando el tiempo. Andar por la calle. En cualquier lado, 10 gatos te cortan la calle. Sí. Bueno, eso va a volver a pasar. Uh-huh. Esperemos que esta vez, como bien señalaba acá Agustín, una actitud diferente exista por parte de todos y digamos, bueno, si hay trabajadores que están parando, en vez de ponerme en contra, voy a acercar a llevarles mi solidaridad, voy sí, a salir sí. más temprano para llegar al laburo, pero de paso, voy a ver si paso por ahí, les llevo la solidaridad a los compañeros, si puedo les llevo un, no sé, un pedazo de budín para... Sí, y además porque está... Yo no hice muchos paros en mi vida profesional porque pertenezco a un gremio, a un sector que no acostumbra a parar este trabajo de la prensa recién, en los medios de prensa, recién con la incorporación de Cipreva como una fuerza bien visible en la ciudad de Buenos Aires que nuclea el sector, empezó con medidas de fuerza, con visibilización del conflicto que antes por ahí se complicaba más. Pero en las manifestaciones que me ha tocado estar y de las que fui parte... y yo, hasta mirándolo un poco de afuera, si se quiere, lo que se nota es que el que pasa y mira, te mira con un cierto desprecio. Como te mira mal, ¿no? Me estás cagando. Me estás cagando el día. Sí. Y me estás cagando el día con actitud, me estás cagando la vida. Sí, sí, sí. Entonces, y capaz que me podrías mirar de otra manera. Seamos solidarios con los muchachos que están haciendo paro, sean estos o los que sean. Se vienen tiempos bravos para la clase trabajadora y necesitamos que nos sintamos clase trabajadora, que no sintamos que somos los de un gremio, los de otro gremio. Que no nos embanderemos en los lockout patronales, claro, que tiran la leche. Claro, somos laburantes. Entonces, si hay otro laburante que la está pasando mal y está protestando o está quejándose contra su patrón porque no cumple con algo, lejos de putear a ese, al que hay que putear es al patrón, ¿no? Uh-huh. Bueno, durante mucho tiempo las centrales de trabajadores, los gremios, los sindicatos han ido a putear al Estado, ¿no? A movilizarse contra el Estado, a exigirle respuestas de todo al Estado. Y en aquel momento muchos sosteníamos que había que exigirle a los patrones más que al Estado muchísimas cosas. Bueno, hoy son uno, ese hoy, es el problema. El Estado y los patrones. Exactamente. Hoy volvieron a hacer lo mismo. Entonces, uh-huh. Seamos solidarios con el que hay que ser solidario, ¿no? Con el de abajo, con el que se parece más a nosotros. Uh-huh. Veámoslo, ¿quién tiene dificultades para llegar a fin de mes? ¿El dueño de la fábrica, el trabajador o el ministro de trabajo? Bueno, y con el que esté como yo me identifico y con ese me solidarizo. Pero bueno, hoy es un día importante, además de porque hay una cantidad importante de noticias, hay después le quiero comentar una notita del Página que no tiene desperdicio. Bueno. Pero es un día muy importante porque es otro aniversario más del natalicio del comandante Hugo Chávez Frías. Seguramente todos y cada uno de nosotros tenemos alguna anécdota, algún momento en el que nos conmovió, alguna palabra del que recordamos, un momento de él que no se nos va a ir de la memoria. Yo tengo varios, pero tengo uno guardado que quiero compartir con la audiencia y con vos, Agustín. Sí, sí. Seguramente vos tendrás el tuyo, tendrás algún momento que recuerdes. Sí, sí, uno... luego lo desarrollaremos, pero siempre las impresiones esas de la irrupción de Chávez diciendo algunas verdades en la cara a aquellos que no estaban acostumbrados a que le digan las verdades en la cara, generan esa convocatoria, ¿no? Esa atracción de un líder que fue muy convocante y que leía el otro día, justamente, salió un artículo en la BBC de Londres de un corresponsal de la BBC en Venezuela, que ya no estaba en Venezuela, había retornado a Inglaterra, y contaba diciendo, para desmitificar un poco lo que ocurre en Venezuela, con tanta información falsa que circula, y el tipo era bastante objetivo. No defendía para nada el modelo chavista, ni la presidencia de Maduro, pero tampoco defendía para nada el lockout patronal, el avance del imperio sobre Venezuela, lo que está haciendo todo el imperio para tratar de sumir en la pobreza y en la violencia a Venezuela. Y entre esas cosas, en la previa, para darle un contexto, contaba que Chávez sigue con una gran adhesión post-mortem. Sí. O sea, si volviera Chávez sería presidente. Si volviera Chávez, qué lindo sería. El Che decía, si fuéramos capaces de unirnos, qué lindo sería el futuro y qué cercano estaría. Bueno, yo si volviera Chávez, qué lindo sería el futuro. Sí, totalmente. No solo que tiene una gran adhesión, sino que recordemos ahora lo que fueron las exequias de Chávez. Cuando murió Chávez, esos funerales que vimos por televisión, que duraron una semana prácticamente, y luego la movilización para depositar los restos mortales de Chávez en el cuartel, fue tremendo, es algo histórico, no hay muchos antecedentes. No sé, uno tiene que remitirse al funeral de Eva Perón, al funeral de Lenin, a cosas así muy magnánimes de muchísima gente. Para nuestra generación, sin duda, yo pienso que la figura de Chávez aún no logra dimensionarse con toda su... pienso que cuando murió Chávez fue un poco como habrá sido para la generación de nuestros viejos la muerte del Che, ¿no? O esas figuras que entran en la historia pateando la puerta, tirándola abajo y cambiando el eje de lo que venía pasando hasta ese momento, ¿no? Sí. Terminando, Chávez fue de alguna manera el que levantó, el que se sacó de los hombros los ladrillos del muro de Berlín que se le cayeron a los pueblos del mundo, ¿no? Cuando se instaló ese mundo unipolar. Y vino Chávez a decir, unipolar las pelotas, acá estamos nosotros, la historia no se terminó y la vamos a seguir escribiendo desde América Latina. Van a pasar los años y se va a ir tomando real dimensión de lo que fue la figura política y social de Chávez y el cambio que produjo en las miradas políticas y en la conciencia política del continente. Y sí, y uno se puede preguntar si hubiera habido... un Néstor Kirchner, si hubiera habido un Evo Morales, si hubiera habido un Rafael Correa, si hubiera habido un Zelaya, si eso hubiera sido posible sin Chávez, y también uno por supuesto se pregunta si hubiera sido posible un Chávez sin un Fidel, y un Fidel sin tantos otros luchadores que hubo antes, y bueno, y también un poco lo que nos demuestra Chávez es que cuando uno piensa que ya no nada más puede pasar, cuando nos convencen o intentan convencernos de que se terminó la historia, de que el mundo va indefectiblemente en una dirección, va hacia el capitalismo, bueno, un día aparece un loco, no se lo espera nadie y nos dice que hay que construir el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces digo, como un poco también como para salir de los desánimos de época, nos toca retroceder o de alguna manera es el momento de las derechas nuevamente en América Latina, pero bueno, claramente es un mejor momento que cuando surgió Chávez, ¿no? Que era el momento de auge del imperialismo norteamericano, de derrota de la Unión Soviética. Hay un documento que viene muy a cuento, que es el documento previo al cuarto congreso descamisado, que se va a hacer el próximo sábado, que luego daremos cuenta de eso, que en su parte introductoria tiene ese contexto, ¿no? Pone en contexto la situación y habla de los procesos emancipatorios en la América Latina y lo que se vino dando en el mundo para llegar hoy a este punto de retroceso o de reinstauración neoliberal. Ahora me cuenta un poco más que me interesa saber del Congreso de la DESCA, pero antes vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo una anécdota sobre Chávez o si yo recuerdo un momento especial o quiero compartir con Radio Rebelde algo que me inspiró Chávez o que me recordó, ¿a dónde se pueden comunicar nuestros oyentes? Ya les digo, aguarden línea, por favor. Aguarden línea, que su llamado será atendido. ¿En qué número será atendido su llamado? Sí, en el 4524-7816. 4524-7816. Mensajes de texto, o WhatsApp, o Telegram. 15-33-84-0853. 15-33-84-0853. El teléfono 4524-7816. Facebook, Amartya Revista. Twitter, @ Revista Amartya. ¿Dónde estamos? Por Radio Rebelde AM740. RadioRebelde.com.ar. RadioRebelde.com.ar. Bueno, entonces nos llamas por teléfono y nos decís que cómo recordás a Chávez hoy. ¿O qué recordás de Chávez? ¿Qué impresión te genera? ¿Qué recuerdos te trae? qué es lo que viste por primera vez, porque seguramente gran parte de la gente conoce a través de los medios de comunicación a Chávez. Y bueno, seguro para ahí uno vio algo que no le gustaba, o que los medios se encargaban de hacer que Chávez sea feo, y luego se fue transformando, y luego empezó a comprender que no era tan así. Y bueno, esas apreciaciones son lindas de poder contar y compartir entre nosotros, como dijimos, por mensaje en el contestador, o a través de celular o redes sociales. Me decía que se viene un congreso de la DESCA. Se viene un congreso de la DESCA, el cuarto congreso descamisado, se va a hacer este sábado a partir de las 10 de la mañana en Foetra, ahí en calle Hipólito Yrigoyen, cerca del 11, luego pasamos bien la dirección, y la verdad que hay mucha expectativa, van a venir compañeros. Es un congreso metropolitano, pero con presencia también de los compañeros del resto del país. Por eso vamos a estar hablando más luego con, por ejemplo, Julián Fradebó, que es miembro de la Mesa Nacional y referente provincial de Entre Ríos, de Descamisados. Y la verdad, con mucha expectativa, porque es un ámbito de discusión, de movilización, de encuentro y de poder seguir fortaleciéndonos entre nosotros para hacer eso que tanto nos apasiona y tanto nos convoca, que es la militancia, ¿no? La acción política para comprender que es la forma de realizar los buenos cambios y las transformaciones necesarias. Siempre es una buena noticia un nuevo congreso de una organización popular, porque los congresos son esos momentos en los que uno pone todo arriba de la mesa, analiza, ve si llegó hasta donde quería llegar, qué obstáculos tuvo, qué cosas tiene que reformular, qué cosas se puede proponer nuevas que antes no le alcanzaba la fuerza y ahora sí, porque creció, etcétera. Entonces es un gran momento siempre. En el contexto del año pasado, donde se dio el Congreso Nacional, el espíritu reinante era ese espíritu de seguir adelante, de no aflojar, de no escatimar esfuerzo e inteligencia y militancia por aquella fórmula que es la que propuso el Frente para la Victoria, que una vez elegida era la mejor fórmula que podíamos tener, y avanzábamos sobre eso. Hoy el Congreso es claro que va a estar asignado y atravesado por otras cuestiones, de donde se va a ir desde la autocrítica en cuanto a las relaciones con el movimiento obrero, y por ello van a estar allí presentes claros actores del movimiento obrero, tanto de la CGT como de la CTA, llegando hasta el compañero Goyaski, y también van a estar referenciados en otras mesas compañeros de otras organizaciones políticas, porque es fundamental el diálogo entre las distintas organizaciones para poder llegar a ideas en conjunto, en el colectivo, y que las batallas sean una sola y no esas batallas atomizadas que se dan a veces, que no confluyen en un punto en común y que no generan lo esperado. Y luego el debate interno, el pararnos, el pensarnos dónde estamos, el seguir avanzando hacia los proyectos que tiene la organización y repensarnos para seguir adelante con esa fuerza que todo empuja, ¿no? Bueno, Cristina decía que debíamos empoderarnos. Un congreso donde se debate en todo este tipo, uh-huh, de cosas tiene que ver con eso también. Así que saludamos, acompañamos el proceso de congreso de la DESCA. Después, más tarde, vamos a estar metiéndonos un poquito más en tema para saber, por acá Agustín retasea, pero queremos saber qué están discutiendo ahí adentro, cuál es el tema candente ahí. Bueno, de todo eso vamos a estar conversando más tarde. Vamos a estar durante todo el día de hoy recordando a la figura de Hugo Chávez, y vamos a estar, por supuesto, informándote hasta la una. Ahora, a las 11:25 de esta media mañana rebelde en la M740, en No Nos Queda Otra, escuchamos un poquito de música y seguimos. Fango.

Bueno, el señor, por empezar, podemos pedirle si nos deja el nombre cuando llame la próxima vez. Empieza a ser un oyente con nombre, con al que tenerle un cariño. Un oyente calificado. Acá Agustín es un fanático de los llamados del oyente, sí, que nos da las recomendaciones lúdicas. Sí, digamos. Sí, no tengo, por suerte, una inclinación a la ludopatía. Menos mal. No, ya tuve muchas inclinaciones a muchas otras patologías. Pero cuando nos vamos, él dice, sí, ya voy. Y en realidad se va a jugar a la... Pero ya tomé para poder darle un esquema que no sea predatorio de mi bolsillo. Decidí que sea los jueves, el día de juego. O sea que hoy es el permitido. Hoy es el permitido. Así que estoy esperando el llamado del señor para que me diga un número que para él va a salir en tal quiniela, pero hay que jugarle en todo porque lo que hace... En alguna sale. Por ahí pega el número, pero no estaría pegando todavía el... Bueno, usted las quiere todas también, ¿no? ¿Quiere que vaya a jugar por usted, el hombre? Y bueno, me haría un favor también. Bueno, este oyente, como todos los demás, se pueden comunicar al 4524-7816, 4524-7816. Sería bueno si llama a este oyente, sí, que nos deje cómo se llama. Sí. Y además que nos cuente si tiene alguna anécdota con Chávez. A lo mejor nos cuenten su... A lo mejor alguna vinculada a los números, al tema del juego. Capaz que dice, sí, me acuerdo tal cosa porque ese día salió tal número. Yo acá anoté el otro día el número que pasó el otro día, que era el 8505. Ajá. Salió 0707 menos 05, pero bueno. Igual le seguimos creyendo. Sí, bancando a full. Vio que estamos incitando a los oyentes a que nos cuenten... Sí, algo de Chávez. Exacto. Yo tengo una que le quiero contar. Sí. A ver, tiene en su mano, obra en su poder... Sí. Un pequeño librillo que, por pequeño, no deja de ser gigante e importantísimo para los procesos que hemos atravesado con Chávez en Venezuela. Así es. Se trata ni más ni menos que de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del 99, esa que Chávez agitaba en los discursos, que la agarraba así con los deditos y la agitaba mientras... Sí, sí. Bueno, esa misma agenda. En el año 2003 se realizó en Venezuela un Festival Mundial de las Juventudes Democráticas y Estudiantiles, una tradición muy larga de reunión de juventudes políticas, iniciada por los comunistas, pero que integra a jóvenes de todas partes del mundo. Venezuela fue anfitriona, Chávez fue el que recibió a todas las delegaciones. ¿Mucha gente? Muchísima, fue algo impresionante. ¿Dijo año? Esto fue en 2003, 2003. Recién asumía Kirchner. De hecho, por aquel momento... En los albores de la nueva época nuestra. Pero claro, quien les habla, junto con muchos compatriotas de la delegación argentina, aún no teníamos una claridad meridiana respecto de lo que Kirchner venía a hacer en la Argentina. Sí teníamos claro lo que estaba haciendo Chávez, porque ya llevaba más tiempo en el gobierno. Y Chávez nos empezaba a marcar un poco la agenda que venía a pasar en la Argentina. ¿Y sus posiciones en ese momento con respecto a la mirada local? No tenía ningún tipo de expectativa en el gobierno de Kirchner. Ningún tipo de expectativa en ese momento. ¿Cómo nos vino a abrir la cabeza? Pero totalmente. Kirchner, ¿eh? ¿Y cómo nos hizo emocionar más? Una vez yo recuerdo estar en mi casa, ahora me fui de lo de Chávez, pero recuerdo el día que Kirchner hizo bajar los cuadros de los asesinos en la ESMA. Sí, ese día llorando en mi casa, y llorando por incrédulo, llorando sobre todo por eso, por decir cómo uno puede ser tan incrédulo. Recuerdo en Chile con Julián estar enojado con Eve Bonafini. Porque Eve Bonafini estaba hablando de nuestro compañero presidente y nosotros allá mirándola diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasó? Bueno, tenían razón, como siempre, ¿viste? Las madres siempre tienen razón, bueno, en este caso también. Y bueno, y volvemos a 2013, volvemos en Venezuela, al año 2003, el Congreso de Venezuela, Jóvenes. Chávez en todos lados agitando ese librito azul, y para cada lugar donde uno mirara y hay un venezolano, ese venezolano tenía en sus manos un librito azul. y ese librito azul lo sacaban para cualquier, cada vez que hablaban de Chávez o de un logro de la revolución, cosa que sucedía permanentemente porque estábamos en un auge de la revolución bolivariana, cada vez que salían a hablar de algo de Venezuela sacaban del bolsillo el librito azul, ese librito azul que era como un talismán, como como una biblia, como un instrumento religioso, sí, prácticamente, sí. Donde se condensaba la fe en Chávez, y es que es la constitución que consagra a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y cómo se hizo usted de una de ellas? Bueno, después de recorrer media Venezuela y después de bajar de un cerro en el que nos mostraron las misiones de alfabetización, las misiones de salud, las misiones de deporte, yo veía esto y estaba convencido que tenía que tener una, necesitaba saber qué decía y tenerla en mis manos, entonces empecé a buscar a dónde comprarla. El negocio que entraba, el negocio que me decía que no, no sé, habré recorrido librerías, ya me metía en cualquier lado para preguntar y nada, nadie la tenía, hasta que veo un muchacho, un joven, un morocho alto, alto, así bien venezolano, que andaba leyendo esta Biblia, que es la Constitución Bolivariana. Me acerco y le pregunto: disculpe, jefe, mire, yo soy de Argentina, sí, o sea, un país que está ahí en el sur, argentino, sí, venís por el festival. Sí, quería saber, ¿a dónde puedo comprar la Constitución Bolivariana? Me dice: chicos, que la Constitución Bolivariana, la Constitución de Chávez, no se vende. Claro. Pero si tú quieres una, yo te voy a dar la mía. Sacó la suya. No es un material que se pueda cambiar por dinero. Claro. Sacó la suya, sacó una lapicera y escribió en su primera hoja: que América sea una sola. Yersen. La cerró, me la regaló y me contó que él había aprendido a leer y a escribir con la Revolución Bolivariana. Que él, siendo un hombre grande, fue alfabetizado por la Revolución Bolivariana y que por eso iba a estar eternamente agradecido a Chávez. Bueno, nos emocionamos mucho los dos, nos abrazamos, fue un momento muy lindo. Conservo esta constitución, que la tengo acá, ahora después le sacamos una foto, así la pueden ver a través de las redes nuestros oyentes. Conservo esto como un recuerdo muy grande y sobre todo como un símbolo de lo que para mí fue Chávez, que fue ese tipo que a miles y miles de hermanos venezolanos les dio la posibilidad de acceder a un mundo nuevo, ¿no? Porque que a vos que poder leer y escribir, poder tener una computadora, poder tener acceso a la salud, tener dignidad, es tener acceso a un mundo nuevo, que es ese que nos proponía Chávez y su socialismo del siglo XXI. Ese es mi recuerdo más lindo. Sí, nada más y nada menos, ¿no? Por tener la posibilidad de haber estado en Venezuela y haber hecho carne algo de lo que llevó a cabo Hugo Chávez es realmente muy valioso y que difícilmente pueda siquiera ponerse amarilla esa foto en la cabeza, ¿no? Es que está vívido como si hubiera sido ayer, como ayer nomás. Escuchamos a unos oyentes y después me cuenta alguna usted, algo que recuerde, alguna frase, algún momento que le haya tocado el cuore de Hugo Chávez. Oyentes en No Nos Queda Otra. Hola, compañero, buen día. Para hacer una crítica constructiva, está bueno que hablemos todos el mismo lenguaje y es una radio popular y nacional y le habla a todo el pueblo y a toda la gente, pero estaría bueno de a poco ir tomando conciencia y hacer tomar conciencia a todos los compañeros del campo, incluso, que es más donde se utiliza determinadas formas de hablar, la etiología de la palabra patrón es nefasta. Entonces el patrón y el patroncito que nos cagó eternamente y los recagó eternamente a los peones de campo, bueno. Sí, buen día, compañero. Lo molesto por lo que veo, lo del paro ferroviario en el ferrocarrilizamiento. Esta gallina teñida, como los Moyano, los Barrio Nuevo y los Momos Venegas, no pueden estar más en los gremios. Hay que sacarlo de una vez por todas. El pueblo está muerto de hambre y con el terror de perder su trabajo, viajan en estos momentos como animales, o peor que ellos, gracias a este tipo de gente. Démosle una mano. démosle una mano. Sí, bueno, yo de Chávez me acuerdo perfectamente. Y te digo, lo que más recuerdo de él, ¿sabes qué? Que gracias a él pude enterarme de lo que era el ALCA, ¿eh? Antes de la cumbre de Mar del Plata. Yo trabajaba en un hospital público y con un grupo de compañeras, que éramos nada más que 5, salíamos a la calle y cortábamos 5, ¿eh? Y pedíamos no al ALCA. Y nadie entendía qué era. Un día estuvo en el hospital dando una disertación un dirigente y le hicimos una pregunta, ¿eh? No supo respondernos, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros seguimos luchando. Cuando lo vimos a Frías en Mar del Plata diciendo ALCA, ALCA, el carajo, fue mi gran alegría. Sí, buenos días, querido Sammartiano. A mí lo que me impresionó de Chávez, que nos ayudó a salir del Fondo Monetario, y el ALCA, impresionante. Pero una de las cosas que me enseñó Chávez es que los empresarios no tienen patria, porque cuando privatizó Techín, allá en Venezuela, a Paolo Roca no le gustaba la indemnización que le habían dado. ¿Y dónde fue? ¿A su casa matriz en el exterior? No. Vino acá a pedirle a Cristina que intermediara por él, por Roca. Estos tipos, estos empresarios, no tienen patria. Son cipayos. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, quiero dejar el más sentido homenaje al comandante de la Patria Grande, que hoy 62 años hubiese cumplido. Sé que nunca se va a ir, pero ¿qué falta harían ustedes, Néstor, en este momento? No tengo duda que no les hubiera sido tan fácil a esta derecha que está usurpando nuevamente la Patria Grande. Maestro, comandante, hay mucho argentino, mucho bobo, mucho estúpido que no sabe lo que usted hizo por el país y por la región. Usted y Néstor estarán juntos, con Evita, con Perón y con todos esos patriotas. Sí, hola, buenos días. Me llamo María Marta, soy de Palermo, es para el programa Martia. Quería comentar que cuando fue la cumbre de Mar del Plata, que vino George W. Bush, que vino con toda la intención de enchufarnos el ALCA, resulta que yo vi la anécdota en que Néstor, Carlos Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez se pusieron de acuerdo en que Hugo Chávez iba a poner a hablar y a exponer todas sus ideas. Y me acuerdo perfecto la cara de George Bush, que decía, este señor no termina nunca. Y después se armó la cumbre paralela, cuando fue la frase famosa de ALCA y carajo. Porque la idea era que el ALCA, que nos quieren estampar ahora Macri... Buenos días, chicos. Habla Claudia Itusengo. Bueno, mi recuerdo de Chávez son los domingos al mediodía, mientras cocinaba los fideitos, la pasta del domingo para mi gente. Veía a lo presidente en el canal de Venezuela. Era un placer escucharlo y la cantidad de libros que me recomendaba. Por ejemplo, a Noam Chomsky lo conocí a través de él. Bueno, feliz cumpleaños, comandante. Adiós. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo, decía el comandante Chávez. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron al 4524-7816, 4524-7816. Al compañero decía que no usemos la expresión patrón, que pues, de otros lares, bueno, puede ser. El compañero que opina sobre lo del ferrocarril Sarmiento, un abrazo grande también. Bueno, acá la compañera recordaba que eran 5 cortando contra el ALCA antes de la llegada de Chávez. Sí. Y bueno, así se hacen las luchas, empieza de a poco. La compañera decía, Chávez nos ayudó a salir del FMI y que los empresarios no tienen patria, Mari de Munro, es verdad, con aquella anécdota sobre lo de Techín. A Jorge Milano le mandamos un abrazo grande también, seguro que desde arriba están juntos Chávez con Néstor, con todos los patriotas latinoamericanos, mirando desde arriba y alentándonos. A María Marta de Palermo, ¿se acuerdan la cara de Bush en Mar del Plata? Tremendo, nos recordaba. a Claudia Ituzaingó, que los domingos mientras hacía pastas veía a lo presidente y escuchaba las recomendaciones del libro de Chávez. A todos ellos nuestro abrazo enorme. Le recordamos a los oyentes, la consigna de hoy es recordarnos tu momento con Hugo Chávez. Y Agustín, tenemos a alguien en comunicación, sí, para recordar la figura del comandante. Alguien que estuvo bien al tanto de los procesos emancipatorios, revolucionarios que se fueron dando en nuestra América y que por suerte en casos como el de Bolivia se siguen sosteniendo con las vicisitudes y dificultades del caso. Hablamos del compañero y ex embajador argentino en la hermana República de Bolivia, el señor Ariel Basteiro. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Cómo le va a ustedes? Buenos días. Buenos días. En este día. Bien, día especial, ¿no? Sí, día que desde la mañana también estoy escuchando en varias radios, por lo menos no pasó desapercibido el aniversario del nacimiento, ¿no?, de Hugo Chávez Frías, quien fue, creo yo, responsable en gran parte de que Latinoamérica viviese en este principio del siglo XXI una etapa que no era pensada. No, aquellos, los más optimistas, no soñábamos que íbamos a vivir un proceso regional tan rico, tan fuerte, tan de tantos cambios, de tanta igualdad, dignidad para los pueblos de Latinoamérica. Y creo que fundamentalmente algo hay que reconocerle a Hugo Chávez, fue el precursor, el que abrió el camino, el que marcó la ruta. Después vinieron, obviamente, vino Lula, vino Néstor, pero el primero que se la jugó, el primero que casi en soledad empezó a abrir camino, fue el propio comandante Chávez, ¿no? Ariel, Agustín Sosa te saluda, que hablábamos antes, hacía mención a tu paso o a Evo en Bolivia, que es como el único que todavía, o uno de los pocos con Correa en Ecuador, que puede llevar adelante, todavía defendido por el voto y la validez popular, estos procesos emancipatorios en toda América. Pero vos que por ahí en tu cargo de embajador te hizo ver las cosas con perspectivas más amplias y desde otro lugar, ¿se logra una real dimensión? ¿Se puede apreciar bien cuál fue el proceso que generó Chávez desde Venezuela, o todavía no es apreciado? ¿Cómo se puede pensar eso? ¿Está proyectado, está visto, está alcanzado todo eso? Sí, está, yo creo que está reconocido por todos, incluso por, uh-huh, por aquellos que fueron contrarios o no les es simpático el proceso que se vivió en Latinoamérica, o el propio Hugo Chávez. Nadie puede desconocer la importancia y particularmente hechos concretos, pues ya no queda tan solo en el discurso o en las intenciones, sino que tenemos que reconocer que por primera vez en la historia América del Sur pudo construir una organización independiente de los paradigmas y de las líneas bajadas por el Departamento de Estado, como fue UNASUR o la CELAC, donde nos juntamos todos los países de América, a excepción de los Estados Unidos y Canadá. Tuvimos la posibilidad de decirle a los yanquis, que no, ustedes quédense afuera de la puerta, y esto es un tema de los países que estamos luchando por mejorar e igualdar condiciones de vida, que somos países emergentes, dejando afuera a los Estados Unidos. Eso fue un hecho más que significativo, al margen de allí en Mar del Plata poder enterrar, como decía Chávez, cada uno hemos llegado a Mar del Plata con una pala para enterrar el alca, somos enterradores en el día de hoy, me acuerdo aquella frase, y creo que nadie desconoce esa situación y lo que generó fundamentalmente en América Latina y lo que generó en el Caribe. Mira, yo estuve la semana pasada en Nicaragua, estuve participando, invitado por Daniel Ortega, de los festejos del 37 aniversario de la Revolución Sandinista. La importancia que tiene Petrocaribe, la importancia de darle envergadura a los países antillanos de todo el caribeño, acompañándolo y ayudándolo a su desarrollo, ofreciéndole y dándole la posibilidad de acceder al petróleo a un precio más que conveniente, que lógico para esos países, hizo, por ejemplo, que ante el intento de los Estados Unidos hace algunas semanas atrás de sancionar a Venezuela por la situación interna, todos los países de habla inglesa, incluso todos los países antillanos de habla inglesa, que históricamente votaban con los Estados Unidos, votaron todos con Venezuela. Y esto no es casualidad, esto fue producto provocado por un proceso político y por una idea política donde Chávez tenía muy claro el tema de unificar criterios con toda la América, digamos, ¿no? Con toda la América, con toda la patria grande que había soñado Bolívar y que había soñado San Martín. Y yo creo que en algún momento, recuerdo de un discurso que me tocó dar en Bolivia, también ante el festejo del aniversario, no me acuerdo si fue del nacimiento también de Chávez, yo decía que el propio Chávez fue el que contradijo y dejó al descubierto a su máximo líder, a su máximo referente, que era Bolívar. Bolívar había dicho que había sembrado en el mar y había arado en el viento, al revés, sí. Había arado en el sí. mar y sembrado en el viento. Desahuciado ese Bolívar, creía que no había más posibilidades de unificar a la patria grande. Y fue casi 200 años después el propio Chávez que, tomando muchas de esas ideas, generó un proceso de unidad y de cambios en América Latina que yo creo que lo haría sentir muy orgulloso al propio Bolívar de tener un hijo propio ahí nacido en Venezuela y que logró lo que él no pudo hacer en su momento, ¿no? Seguro. Bueno, de hecho, hoy más temprano decíamos que para nuestra generación, nosotros somos un poco más pibes, Chávez fue un poco como el Che Guevara, ¿no? Ese tipo que aparece cuando parece que no hay posibilidad de que venga un héroe a cabalgar contra los molinos de viento del imperialismo y sin embargo aparece, se planta ahí como a contramano de la historia prácticamente. Sí, pero con el agregado de que él pudo generar gestión y pudo sí. materializar muchas de las cosas que incluso al Che le quedaron en el tintero, ¿no? Sí, seguro. Ariel, cuando estuvimos en Bolivia, cuando te entrevistamos en Bolivia, vos nos contabas que tenías una anécdota personal, un recuerdo personal importante con Chávez, porque, bueno, te había hecho un obsequio importante. ¿Cómo recordás a Chávez? ¿Cuál es el recuerdo más importante o más vívido, más fuerte que tenés grabado desde lo personal de Hugo Chávez? Sí, Chávez era muy histriónico, muy simpático, era muy fácil de entrar en diálogo o poder charlar de cualquier cosa, y él tenía avidez por saber de vos, por preguntarte, por ver quién eras y qué hacías. Yo me tocó, tuve la suerte de acompañar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en varios viajes por diferentes lugares del mundo, obviamente en viajes oficiales, ¿no? Sí, sí. Uno de ellos fue una cumbre Latinoamérica o una Sur África, donde que se hizo en Isla Margarita, creo que fue esa. Porque estuve con Cristina en Venezuela en dos o tres oportunidades, pero me parece que en esa, la de Isla Margarita, donde estaba Gaddafi, por ejemplo, con sus camellos y su carpa en plena plaza, mientras todos nos íbamos a los hoteles, él tenía una carpa en plena plaza con camellos para camellas, digamos, ¿no? Para tomar leche de camello, como hacía toda la mañana. O sea, era bastante curioso todo, todo otro, ese, otro personaje, ¿no? Sí, otro sí. Personaje, sí. En aquel, la despedida en el aeropuerto, Chávez justo había comentado que él cumplía años el 28 de julio. Y yo le comenté sobre también un aniversario que dentro del Partido Socialista se festejaba el 28 de julio. Así que yo en aquel momento tenía, todavía estábamos dentro de lo que era el Partido Socialista, los socialistas acá, acompañando al propio proceso político que encabezaba Cristina. Posteriormente ya evolucionamos y dejamos y nos hicieron dejar el Partido Socialista y nos sumamos activamente, ¿no? A todo el Frente por la Victoria, pero en aquel momento todavía yo era referente del socialismo acá, así que le comenté esa situación, él se interesó por saber del Partido Socialista en Argentina, de cuando estaba fundado, hablamos de esa cuestión, y antes de subir, y él despedía a cada uno de nosotros en la escalera del avión. Así que antes de dar el primer paso en la escalera, le digo, comandante, ¿le puedo pedir un favor? Sí, ¿qué necesitas? ¿Me puede regalar la gorra? Él estaba con su gorra de comando, roja, con el escudo. Esa famosa boina roja con la que lo conoció el mundo entero. Así es, y me dice, ¿quieres mi gorra? Le digo, sí, sería mi boina, sí, por favor, le digo, sería un honor. Sacó y me la dio, con lo cual me dejó realmente atónito y extremadamente feliz, porque es uno de los grandes trofeos o uno de los grandes recuerdos que guardo de la política en todos estos años. Me acuerdo que también en contraprestación le regalé un escudo muy antiguo que tenía del Partido Socialista, y que se lo quedó con mucho gusto también, y a partir de esa situación, bueno, creo que esa gorra guarda un lugar particular, ¿no?, en el cofre de los recuerdos que uno ha podido lograr, y también vuelvo a repetirte, la posibilidad de haber hablado más de una oportunidad, porque era muy accesible poder entablar un diálogo con Chávez, no tenía ningún tipo de plurito de ponerse a hablar con quien se le acercara y de hacer cualquier tipo de comentarios y hacer cualquier análisis de lo que vos le solicitara, con lo cual era un tipo muy abierto, muy cercano al sentimiento que podemos despertar los latinoamericanos. Un héroe de carne y hueso. Así es. Ariel, te agradecemos muchísimo por este recuerdo del comandante Chávez en la media mañana de Radio Rebelde. Bueno, después seguramente en algún momento del día sería lindo, si tenés el rato, que subas una foto de esa boina que es histórico, y que además es un orgullo que Chávez se la haya dado a un argentino, que la tengamos acá. Sí, sí, la tengo en la oficina, en la CTA. Tengo ahí en la oficina de la CTA está esa boina, así que ahora después a la tarde vamos a ver si la puedo subir en la red. Buenísimo, Ariel, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, otra vuelta. Era Ariel Basteiro, ex embajador argentino en Bolivia, dirigente que es amigo ni más ni menos y juega la pelota con Evo Morales y sí, sí. Trazó esta relación tan fraterna con Hugo Chávez. Nos dejaba el recuerdo cuando son las 12 del mediodía pasaditas en Radio Rebelde, así que tenemos que ir a la pausa y a la vuelta seguimos conversando de Chávez y otras yerbas. No nos queda otra. La jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, cachita. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Economía. Desde esta tarde los jubilados podrán chequear si les corresponde el reajuste. Podrán consultarlo en la página del ANSES con su clave de seguridad social. El titular del organismo, Emilio Basavilbaso, en diálogo con Radio Latina, informó que el jubilado tiene un mes para terminar de hacer los trámites que le faltan. Además, contó que hasta la primera semana de septiembre los jubilados podrán efectuar las tramitaciones

inconmensurable. Pero lo que más recuerdo es el último discurso de Chávez en ese escenario tan grande para él solo ahí en Caracas. Eche Rodríguez, te soy compañero, buenos días. 75 Pirulo, tengo esta foto, ya la vi. Estos grandes oligarcas que quieren arrasar con el pueblo argentino. No tienen sentimientos, son vacíos de adentro. Esto sí que tiene que estar con la constitución, el librito azul en el bolsillo, hermano. Un abrazo grande. Los jubilados, este hijo de puta no quiere matar en vida. Que equipen los sueldos y después que hagan lo que tienen que hacer y después que vayan cana. Salieron a buscar la K y encontraron la M. Macri Corleone, terrible hijo de mil puta, él y todo el gabinete. Muy buenos días, mi nombre es Eugenia. Y bueno, a mí el Chávez me emocionó siempre. Desde el primer momento que él allá en el 99 creo que fue, yo ya lo seguía como podía. Pero con el ALCA nosotros habíamos trabajado, no el ALCA, durante 3 años anterior al 2005. Y cuando vino él, Chávez, con Néstor, y le dijeron, no pasarán. Eso para mí fue la palabra más emocionante que tengo de Chávez y de Néstor. Sí, lo que me acuerdo de Chávez, cuando estaban una reunión, yo no recuerdo, creo que era en Mar del Plata, y estaba el rey de España, y Chávez hablaba y hablaba, y el rey de España le decía, tú te callas. Cada rato le decía, tú te callas, y nada, Chávez seguía hablando cómplice con el querido Néstor. Chao, un besito. Lista de Selina. Habla Susana de Flores. Mi orgullo es sentirme latinoamericana cuando el comandante dijo, ¿por qué no te callas? Al rey de España. Por siempre, Chávez. ¿Por qué no te callas? Le dijo el rey de España, el mismo rey de España que invitó Mauricio Macri ahora para el aniversario de nuestra independencia. Sí, ese que se fue pensando cuán angustiados habrán estado. Estuvieron seguramente los patriotas que lucharon por la independencia nuestra. Claro, porque estaba hablando el presidente de España y estaba omitiendo su actitud guerrera ante el mundo de mandar tropas junto con los Estados Unidos y con la OTAN a bombardear países en Medio Oriente y todo eso. Entonces Chávez interrumpía desde abajo de la tribuna denunciando todo esto y el rey de España le decía, ¿por qué no te callas? Desde ahí, desde al lado de Chávez prácticamente, cállate, ¿por qué no te callas? Sí. Bueno, me imagino yo que los próceres habrán estado más cerca de parecerse a Chávez que de estar angustiados y aceptar que los calle así un rey, ¿no? Ahora imagínese. Y que Chávez le contestó después, ¿no? Dice, yo no me callo porque hace 200 años nos callaron como a Tupac Amaru, como a Tupac Atari, pero los callaron cortándoles la lengua. Imagínese, qué violento, que el nefasto abdicado rey de España que vino acá... El caza elefante. El caza elefante se vaya pensando que hay una banda de argentinos que pensarían en volver a ser súbditos de ellos. Yo creo que su familia. Se fue pensando... Es increíble. Yo creo que llegó allá y le contó a su mujer. ¿No sabés lo que pasó? Sabes que este tío Macri es un cojonudo cipayo. ¿Qué cipayo es ese hombre? ¡Qué poca dignidad! Es increíble. Pero bueno, ahí va, mejor recordar al querido Hugo Chávez, sino... Pero por eso lo queremos, además, ¿no? Qué tipo con las dos cosas bien puestas, sí, ¿no? Sí. Para decirle al rey de España, para decirle a Bush, Mr. Bush, you are a donkey. Lo trató de burro, lo trató de borracho a Bush, al hombre más poderoso del mundo en su momento. Y además, qué tamaño de enemigos eligió, ¿no? Porque si lo poníamos a Chávez a la altura del Che hace un ratito, y no sé, a Bush habría que ponerlo a la altura de quien, probablemente sí, de los más nefastos hombres de historia, habría de pensarlo junto con Hitler, no sé, con esos tipos que han masacrado millones de personas. Recomiendo, ¿no?, una novela de un historiador, novela no, un libro. ¿Recomiende? De un historiador inglés que se llama 30 días del, A 30 días del poder, y narra esos 30 días antes que asuma Hitler. Todo lo que pasó. 30 días caldeados, moviditos. Sí, un libraco importante que es increíble. Recuerdo de vuelta cómo se llama el libro. A 30 días del poder. Bueno, recomendado el libro A 30 días del poder, entonces, con la firma de Agustín Sosa, ¿eh? Si no le gusta, se le quejan a él. Sí, sí. Y si le gusta, también lo felicitan. Y hablando de libros, si quiere vamos charlando. Dos cositas para recomendar. Porque usted me comentaba que sí. Por ahí seguramente vamos a profundizar la semana que viene sobre una nota sobre el accionar de la policía, que no respeta qué policía, sino la policía en general, que se está tomando algunos atrevimientos. Sí, lo podemos hablar porque se nos cayó de ahí. Pero antes le quería recomendar dos cosas. Diga, recomiende. En la página, en el sitio web Nuestras Voces, hay una entrevista, un artículo que publicó Ricardo Ragendorfer, Patán Ragendorfer, el mejor periodista sobre asuntos policiales de la Argentina, sin lugar a dudas, uh-huh. Sobre la policía bonaerense y la relación de la policía bonaerense, el jefe de la policía bonaerense actual y la gobernadora María Eugenia Vidal. No tiene desperdicio y nos hace entender cómo va funcionando la cosa, por qué tal y cual cosa, por qué a ese tal Bresci, a ese comisario Bresci, hoy jefe de la policía bonaerense, lo pone la DEA en funciones. Eso por un lado. Y del mismo personaje de Ricardo Ragendorfer, el 1 de agosto sale a la venta el libro que se llama Los Doblados. Y ese libro habla sobre y cuenta cómo operó y cómo empezó, desde el minuto cero hasta todas las atrocidades que llevó a cabo, el Batallón de Inteligencia 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército. Y la verdad que salió un adelanto en Página 12 días atrás, y la verdad que ese adelanto es totalmente atrapante. Uno lo lee y ya lo lee totalmente interesado de ver qué pasa, y esa introducción que publica Ragendorfer en Página 12 es impresionante. No tiene desperdicio, no sé, la verdad que los libros hoy están caros, pero bueno, capaz que bueno, si podemos hacer el esfuerzo. Pero es la plata mejor invertida, probablemente. Totalmente. Y además uno puede hacer como hacemos en Amartya muchas veces, que por ahí uno compra un libro y el otro compra otro, y más luego nos los cruzamos, porque el otro día leí no ha empezado. Julián Saúl, por ejemplo, sí, Julián es un gran, el habitual conductor de este programa, es un gran consumidor de esos libracos que vos los mirás y decís, hay que tener coraje para zambullirse en esta. Bueno, es un gran lector y después los pasa, con lo cual uno se ahorra de comprar libros que son ominosos. Y también uno cuando compra esos libros, qué sé yo, me recuerdo cuando Feynman sacó todos estos libros del peronismo, de bueno, 5,800 kilos cada uno. Claro, esos libros yo fui comprando y los hice circular por toda la familia, por todos lados. Pues no son libros tampoco que puedan comprar para que haya uno en cada casa, ¿no? Con que haya uno en cada familia o en cada grupo militante alcanza. Y hay que ser generoso. El otro día conté los libros que tengo en casa y la realidad me afligí muchísimo. Uno lo sabe, uh-huh. Pero con ciertos hechos tangibles puede comprobar cuán ignorante es. y contar los libros me afligió terriblemente. Y bueno, así que estoy abierto a donaciones. Bueno, de cualquier tipo, de cualquier índole. Si está abierto a donaciones, yo no sabía esto. Yo el jueves que viene me comprometo, le voy a traer algunos que yo tengo separados justamente para compartir. De libros que tengo dos, porque en su momento, cuando no era tan difícil, uh-huh. en la última década, en su momento de algunos libros que yo dije, este libro me gusta tanto que quisiera poder compartirlo en algún momento, tengo algún otro. Entonces el jueves que viene me comprometo, le traigo. Después yo quería hablar de eso un poquito. Vamos a ver, si nos queda algo de tiempo, vamos a meterle al tema este de qué pasa cuando la policía... Sí, también tenemos que repasar algunos puntitos del documento. Vamos a repasar y vamos a tener una nota. Sí, 12:33 está programada la nota con nuestro compañero Julián Frodebó. Y que realmente es interesantísima la nota porque Julián no tiene desperdicio. Hacemos una cosa, escuchamos un temita y bien. A la vuelta nos metemos... En tema. Nos metemos metemos casi de lleno, podemos empezar a saber cuáles son los títulos que va, los títulos de los grandes contenidos que va a estar discutiendo el Congreso de la DESCA este sábado, y comentando un poquito más de lo que pasa en el país. 12 y 17 minutos, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos. Corta el fuego cuando acaba el fuego, lo demás sigue igual. Ahora sabe lavar los dientes y jugar suave con los pies, abocando su piel de ternura. Queda otra. Perder para sumar, Mam o Marmollo es lo que escuchábamos. Perder uh-huh. para sumar, bueno, a lo mejor se trata un poco de eso, lo que tengamos que hacer. Lo que tengamos que hacer lo va a estar discutiendo seguramente los compañeros de la corriente Descamisados, que el sábado, decíamos, van a tener su congreso. Un congreso es un momento de reflexión profunda, un momento de toma de decisiones. decisiones, un momento de a veces de reasignación de autoridades en cuestiones específicas, de responsabilidades más bien, sí, de sí. Decir, bueno, ahora vos te haces cargo de esto, yo me hago cargo de aquello. Son momentos de balance y momentos de planificación muy importantes para todas las fuerzas políticas. Cada vez que una fuerza política del campo popular avanza hacia un congreso, en líneas generales yo tiendo a creer que es una buena noticia, porque se avanza en un momento de profundización del pensamiento nacional. En ese camino van los compañeros de la ADESCA y han producido un documento que es la orientación, ¿no? Siempre claro, ese sustento, se hace, claro. Sobre ese documento se va a elaborar, o son los ejes programáticos a trabajarse en el congreso, el cuarto congreso descamisado. Este es un congreso que es un documento que elaboró la Mesa Ejecutiva Nacional, cuyo secretario general es Marcelo Koenig y secretario político Fernando Gómez. El documento se titula lisa y llanamente "Nos organizamos para volver", y es una de las consignas que viene llevando adelante la ADESCA, puertas adentro y hacia afuera. Y está fechado el 30 de julio porque es el día que va a ser el congreso. Hace una... Este documento empieza con una introducción para poner en contexto, en situación, que se llama La Noche Oscura, y habla sobre la restauración del sistema neoliberal. Y luego empiezan a desandar los caminos para de un contexto que tiene que ver más local, sobre el gobierno del saqueo, sobre lo que viene a ser la banda de saqueadores del Estado, con esos gerentes a la cabeza. Y por ejemplo, el gobierno del saqueo empieza muy interesante, le leo los primeros tres renglones. El gobierno de la región china de Wu, Sun Tzu, señaló algún siglo antes de Cristo, o algunos siglos antes de Cristo. Cualquiera que tenga forma puede ser definido, y cualquiera que puede ser definido puede ser vencido. Así comienza esa partecita. Interesante, ¿eh? Sí. Después dice, se labura sobre, por ejemplo, el desafío de volver. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo volver? Se va a laburar y se va a trabajar sobre ese tema. Límites y desafíos del movimiento nacional. También vamos a charlar sobre el dilema de la conducción. ¿Hay conducción? ¿No hay conducción? ¿Qué es la conducción? ¿Para qué nos sirve la conducción? ¿Qué tiene que hacer una conducción estratégica del movimiento y de las organizaciones? También el dilema de la iniciativa. Muy interesante eso, porque es uno de los debates trascendente que tiene que dar el movimiento nacional popular revolucionario, ¿no? Esto de Cristina dejó el gobierno y la necesidad de una conducción estratégica, que se verá si está puesta en la figura de Cristina o si el campo popular necesita recrear una nueva conducción. Ese es un debate muy, muy trascendente para el movimiento Cristina nacional y popular. Lo quiere hacer. Claro, y Horacio González decía algo en estos días, respetar las decisiones personales. Y me parece, ¿no? Y claro, y a mí me parece muy sano eso, y no lo hablo como descamisado, lo hablo como un integrante o un militante de el campo nacional y popular. Hay que esperar y hay que darle a Cristina, devolverle a Cristina en la gratitud todo lo que ella hizo cuando fue presidenta de todos y todas los argentinos. No hay que forzar la conducción de ella. Si ella quiere conducir, si lo está haciendo, si podemos empezar a entender qué conduce y cómo conduce, bueno, serán cuestiones que también serán debatiendo allí en el Congreso. El dilema de la iniciativa. Eso de quién empieza primero, si las organizaciones políticas toman la iniciativa en cuanto a los reclamos populares, se hacen cargo, empiezan a materializar y a convertir en política la desazón de la gente, y cómo se lleva adelante todo eso. El desafío de mayorías. Si vos construir mayorías. Construir mayorías. Qué difícil en estos tiempos, ¿no? Y con quiénes, de qué manera. Y termina el documento con nuestro rincón de la historia, o sea, dónde nos ubicamos, quiénes somos, y a partir de reconocernos y darnos un lugar y saber quiénes somos, hacia dónde vamos. Así que por ahí va la cosa en ese congreso descamisado, que como le decía, van a estar representados no solamente van a estar representadas nuestra mesa de conducción nacional, van a hablar nuestros referentes y las personas que laburan en el territorio, sino van a estar referenciados en ese cuarto congreso descamisado. También el movimiento obrero, con sindicatos que están nucleados tanto en la CTA como en la CGT, y distintas organizaciones políticas, así que va a ser amplio e interesantísimo el congreso que se viene el próximo sábado en Foetra. El que va a hablar luego, vamos a tratar de lograr la comunicación en algunos minutos, es Julián Frodebó, que es responsable político provincial de Descamisados e integrante de la Mesa de Conducción Nacional. Y es subsecretario de Políticas Sociales de la provincia de Entre Ríos, es entrerriano, el compañero Julián. Y entre 2011 y 2015 fue subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos también. Así bueno, que es un compañerazo que luego va a empezar a dar cuenta y desandar por ahí aquellos puntos que yo le fui enumerando recién. En un ratito nada más, porque ya estamos casi arribando a las 12:30 del mediodía, vamos a estar en comunicación con él. Mientras tanto, claro, yo le iba a decir eso, que podemos ganar tiempo, hagamos una cosa. Yo voy a tirar el agua para los fideos, que sí, ya estamos pasaditos. Yo le voy a decir una cosa. Diga. Le voy a decir una cosa. Todos los jueves que vengo, como fideo, estoy cansado de comer fideo. Me lo avisó tarde. Está bien, póngame un moñito aunque sea. Me lo avisó tarde. Ahora, ¿un fideo moñito? Ahora se jode. Yo le puedo, lo que sí le puedo dar a elegir, los fideos, los pueden ser con manteca o pueden ser con tuco. ¿Con aceite no? No, está bien, qué sé yo. Bueno, no dije nada, perdón. Bueno, se los hago con manteca. Para usted hoy con no manteca. No está barata la manteca tampoco, ¿eh? Guarda la tosca. No, pero el aceite no lo podemos tocar. Si agarramos la botella de aceite, Mavi, nos pegan los dedos. Está reservada para momentos especiales ahora en la radio. Creo que para el brindis de fin de año vamos a ponerle aceite a una ensalada o algo por el estilo. Entonces yo voy tirando luego para los fideos y usted lee la publicidad del verano. Antes de irnos a la pausa, así ganamos tiempo. ¿Le parece? Sí. Bueno, yo tiro el agua, usted lea la publicidad. Librería Libergraf. Papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones, blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323, 4893-2323, www.libergraf.com.ar. Y ahora sí, 12:30 minutitos, vamos a la pausa y a la vuelta buscamos esa comunicación. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Cuando Macri habla de corrupción, todos nos empezamos a cagar de la risa inmediatamente. Cartelizaron la obra pública desde la dictadura para acá y son los principales beneficiarios de haber esquilmado al Estado argentino en distintos momentos de la historia, ¿no? Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0. Un piquete a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. Ahora sí, 11:33 minutitos, volvimos, una temperatura agradable, 10 grados 8, está lindo, ¿no? Sí, estaba fresco a la mañana, ¿eh? Está fresco a la mañana, pero si uno mira para arriba, a diferencia de estos días que se venían, hoy el sol nos acompaña. Sí, no quería salir el sol estos días, la verdad que lunes y martes la lluvia fue verdaderamente molesta, porque además acompañaba un frío bastante intenso también. Así que ahora con el sol vamos saliendo y disfrutando de ese sol que entibia, todavía no calienta, entibia por lo menos. Bueno, tenemos un montón de oyentes que se han comunicado a través de las redes sociales, que nos han mandado WhatsApp, Twitters y otras yerbas, pero, no los vamos a leer ahora, porque ahora tenemos en comunicación, tal como lo prometimos antes, a Julián Frodebo, dirigente de Descamisados, con quien vamos a hablar sobre el Congreso de la Desca que viene este sábado. Julián, ¿nos escuchás? Muy buenos días. Sí, los escucho perfecto. Buenos días y a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? Acá Santiago Mourayan te saluda y al lado mío Agustín Sosa. Hola compañero, ¿cómo va? Buenas, Santiago, Agustín. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, compañero, le contábamos a la audiencia más temprano que avanza la DESCA hacia un nuevo congreso este sábado y estábamos punteando un poquito en el documento los titulares de los temas de debate. Pero primero, como para poner en situación, para que la audiencia conozca un poco más, ¿qué es, cómo funciona un congreso descamisado? Mira, los congresos nuestros son para nosotros, ¿cómo decirlo?, la arteria aorta, por decirlo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno intenta construir una organización a nivel nacional, una organización peronista, militante, necesita darse una política para generar los ámbitos colectivos de reflexión, de crítica, de autocrítica, de reflexión sobre la práctica política cotidiana. Nosotros siempre estamos, a quienes nos toca algún grado de responsabilidad, la responsabilidad principal es que esos ámbitos colectivos existan, tengan una sistematicidad, un método y una orientación. Para nosotros es fundamental esa, porque es también donde uno va comprendiendo el sentido colectivo de la construcción militante que viene haciendo. Los aciertos y los errores que como organización tenemos. Y sobre todo es donde se pone en común y se van solidificando los pisos. Nosotros como organización, este es el cuarto congreso, uh-huh. y no es el mismo piso de debate, más allá que ha fluctuado seguramente la integración de los compañeros, digo. Hay compañeros que han pasado por la organización, que quizás ya no están, hay compañeros que se incorporan ahora, pero hay un grupo grande de compañeros que venimos participando ya de los congresos de Descamisados. Pero también hay compañeros que vienen de otras experiencias militantes previas. Y lo importante es construir un piso común, no solo en la experiencia política de compañeros que han resistido en los 90 en la calle, que han vivenciado todo este proceso de conquistas populares, y que ahora nos encontramos en esta situación a la intemperie, sino también un piso conceptual, un piso que te va permitiendo ser testigo de que uno va configurando una misma visión del mundo. Uh-huh. Porque somos peronistas, porque el peronismo es contradictorio, porque estamos en un momento de muchísimas dificultades, porque hay cosas para discutir, pero hay que hacerlo desde una visión que tiene que integrar todas esas experiencias. Somos 24 distritos los que nos juntamos a discutir. La realidad es muy diferente en Jujuy que en Chubut, uh-huh. pero lo cierto es que hay puntos a discutir sobre los que hay un nivel de igualdad en la discusión. Imagina... Esa es la visión política que a nosotros nos interesa. Me imagino, Julián, que deben tener prepunteado ya alguno, cómo vienen los debates en cada regional, en cada espacio de trabajo. ¿Cuáles son los elementos comunes que aparecen como elementos políticos de análisis en los distintos regionales? Hay un elemento que es el que aparece siempre, que es el rol de la militancia. ¿Cuál es el rol que nosotros tenemos que tener desde la militancia peronista? Nuestra identidad está fuertemente identificada con el, valga la redundancia, con el peronismo. Son 70 años de experiencia popular. Hay victorias, hay derrotas, hay traiciones en el movimiento nacional. Lo hablo en particular por lo que fue la década del 90. Porque nosotros analizamos también que la primera vez que nos sacan por los votos con las reglas de la democracia y del voto popular, uh-huh. y eso tiene implicancias a la hora del análisis, como también tiene implicancias a la hora del análisis que es la primera vez que no tenemos que lamentar ningún compañero caído en combate ese día donde la derecha toma el Estado, ¿sí? Sí, por sí. Eso pongo el ejemplo de la traición en el caso de Menem, porque en ese momento la consigna fue otra, la gente fue a votar una cosa y era una identificación peronista y popular. Genuina, después, ¿no? Era la revolución productiva y el salariazo. Y después, bueno, ya conocemos toda la historia. Claro. Lo cierto es que nosotros tenemos esos 70 años de identidad y tenemos la consigna de construir los próximos 70. Porque cuando nosotros nos encontramos, ahora el sábado en Foetra, nos encontramos también con un montón de gurises que son nuestros hijos y que tienen 5, 8 años, y que los próximos 30, 50, 60 años van a estar también construyendo sobre esta misma identidad. Uh-huh. Y para nosotros eso es fundamental, tener una visión estratégica, tanto para analizar de dónde venimos como para preguntarnos hacia dónde vamos y dónde estamos hoy. Porque no es lo mismo un análisis que arranque desde el 2001, 2002, que un análisis que pueda arrancar sobre cuáles fueron los problemas por los cuales en el 55... nos echaron de la Casa Rosada, porque nosotros esa experiencia tiene que ser un saldo organizativo, un saldo en el análisis, porque si no pasa lo que decía Walsh, las clases dominantes nos dejan sin historia, sin héroes, sin mártires. Claro. Y nosotros no podemos regalarle eso a la derecha, tampoco le podemos Julián, tampoco le podemos regalar nuestra alegría, nuestra felicidad de militar, de saber que la construcción política nos da ese vínculo con la sociedad de otra manera, donde proyectamos nuestros sueños y los tratamos de hacer realidad en la militancia. Contábanos un poco ¿Cómo se desarrolla un congreso? ¿Qué es lo que pasa en cuanto a la militancia, los compañeros que van llegando del interior del país? Bueno, pensemos que también es un esfuerzo militante muy grande en términos de logística. Uh-huh. Uno ve cómo los compañeros valoran cada peso que se pone también en la logística de un encuentro así. Eso también tiene un sentido para nosotros. Nosotros logramos juntar acá Santa Fe, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Paraná, Colón, para poder esforzarnos, para poder llegar al Congreso y encontrarse ahí con otros compañeros que también vienen de valorar eso. Hay un temario, gira sobre todo en torno a esto que decía recién del gol de la militancia peronista y análisis acerca de la coyuntura de una etapa que cambió, que ya estamos en otra etapa, que implica analizar también las contradicciones internas hacia dentro del capital, que es la lógica del capital la que gobierna, la renta extraordinaria del sector financiero es una cosa desorbitante y obscena, y la verdad que espera un segundito, la verdad que viene muy oportuno analizar cuáles son las contradicciones hacia adentro de los sectores del capital que se han loteado del Estado Nacional y que están llevando adelante un saqueo extraordinario e inaudito. Nosotros, además de ese análisis, lo que también estamos discutiendo es la consigna, en torno a la consigna de nos organizamos para volver. ¿Qué peronismo? ¿Con quiénes? ¿Para qué? ¿Cómo volver a gobernar? Necesitamos, el peronismo nació para gobernar porque el Estado es la herramienta con la cual uno interviene directamente en la distribución de la riqueza. ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce y cómo se distribuye? Se contesta en las tensiones que se libran hacia adentro de las políticas públicas del Estado. Entonces, en ese peronismo es donde estamos nosotros parados y discutiendo. Nosotros estuvimos ahora el 26, un ejemplo muy local, pero de algo que se repitió en varias provincias, varios distritos. El peronismo de Paraná se juntó una parte de ellos a homenajear a Evita y a marcar la traición de aquellos que estuvimos bancando a Néstor y Cristina, mientras ellos jugaron a la indiferencia o incluso jugaron a repartir la boleta de Cambiemos en lo local, por su enojo por haberse quedado afuera de los lugarcitos en el gobierno. La verdad que nosotros fuimos, participamos, discutimos, y también llevamos la discusión acerca de qué peronismo es el que queremos que vuelva a gobernar. Porque resulta que aparece Massa como un dirigente del peronismo que supuestamente puede ofrecer una buena oferta electoral. Y resulta que nosotros también sabemos, porque todos fuimos testigos, de que Macri en Davos, en la cocina del Capital Financiero Transnacional, lo propuso a Massa como un alguien que iba a resolver el tema este del peronismo. Ellos necesitan un peronismo de la alternancia, que baile al compás de las corporaciones. La Nata lo está planteando, lo planteó el domingo pasado, Macri es un gobierno de transición, lo dicen ellos mismos. Al mismo tiempo La Nación te editorializa sobre el estorbo de los derechos laborales para que puedan venir las inversiones extranjeras. Eso es muy violento. Muy fuerte. Entonces nosotros necesitamos un peronismo que sea peronista. No es mucho más de lo que nosotros pedimos. Un peronismo que sea peronista, que ponga el eje en el valor humano del trabajo. Que no se deje domesticar. Exacto. Un peronismo que ponga sobre todas las cosas la dignidad del trabajador, de las trabajadoras, los sectores informales de la economía, que ponga el eje en la humanidad que existe en el pueblo argentino. Pero sabemos que no dependemos de la dirigencia también. Que, como decía Artigas, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Y eso no es solo una consigna a nivel general, a nosotros nos toca hacerlo acá en Paraná, en Entre Ríos, en la localidad donde estemos. Hay que pararse sobre la baldosa donde estemos parados, pero afirmarse bien sobre nuestra identidad y salir a buscar y a encontrarse con el resto de la compañerada. Julián, el Congreso de la DESCA va a tener un acto de cierre, un momento de clausura, algún momento donde podamos acercarnos a escuchar algunas de las conclusiones, a compartir, a llevar incluso nuestra solidaridad, a ir a decir, bueno, estamos contentos de que hayan hecho un Congreso. Nosotros a las 10 de la mañana, el sábado 30, sí, en Poetra, a partir de ahí las puertas están abiertas. A las, si no me equivoco, 18 horas va a ser el momento de cierre de las conclusiones. Correcto. Pero arrimarse a Foetra, ahí todos conocen, no tengo presente ahora la dirección exacta, pero todos conocen un lugar de referencia y de lucha. En Foetra vamos a estar el sábado 30 en el cuarto congreso descamisado, que es para toda la compañera. Son discusiones que van orientándose hacia adentro del proceso de cómo venimos viendo lo descamisado, pero es un lugar donde nos vamos a encontrar con distintos compañeros de distintos ámbitos para pensar la tarea que nos toca, para ordenarnos, organizarnos y para poder ser efectivos en esto, porque la verdad que la salvajada que están haciendo en la transferencia de recursos de los trabajadores a los sectores más concentrados es inaudito. Implica un nivel de organización mucho más efectivo del que tenemos hoy. El nivel de dispersión nuestra marca el nivel de avance de ellos. Necesitamos unidad y una claridad a la hora de poder planificar a dónde golpear y golpear en serio, en el mejor de los sentidos, efectivamente, con política, con mayorías, con convicciones. A eso me refiero a la hora de golpear. Uh-huh. Está clarísimo, Julián. Entonces, el sábado tempranito, vamos a tener que estar ahí en Foetra. Hipólito Yrigoyen, 3171. Hipólito Yrigoyen, 3171. 3171 de Hipólito Yrigoyen. Hay que llevar termo, hay que llevar mate, hay que llevarse unos bizcochitos, porque esto va para largo, va para ir a escuchar, a debatir, a llevar lecturas y sobre todo a nutrirse mucho de un congreso que tiene como ventaja que te dejan ir, te están invitando a que vayas y que va a tener una perspectiva muy federal porque van a participar todos los regionales de la DESCA. Julián, te agradecemos muchísimo por la comunicación y bueno, seguramente el fin de semana podremos compartir ahí unos mates y algunas lecturas, nos contarán cómo vienen reflexionando los descamisados desde todas las partes del país. Bueno, compañeros, muchas gracias a ustedes y estamos a entera disposición. Un abrazo, Julián. Un abrazo grande. Adiós. Hablábamos con Julián Frodebo, que es el responsable político provincial de Descamisados, integrante de la Mesa de Conducción Nacional, subsecretario de Políticas Sociales de la provincia de Entre Ríos, y fue también subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos hasta el año 2015. El sábado entonces vamos a estar ahí con el mate y con los bizcochitos. Ahora separamos porque si no, Mabel nos va a acogotar y volvemos al aire. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable y tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Habla Armando de Villa Urquiza. Yo ayer dejé dos mensajes, no me pasaron ninguno de los dos. También están en el derecho de ustedes. Solo les quería subrayar la debilidad estructural que existe en la oposición. Las principales radios son las 750, por ejemplo, que la escucha muy poca gente. Roberto Caballero en Radio del Plata, un poco más quizás. Y ustedes tienen que pedir ayuda de los oyentes para poder mantenerse. Con esto estamos enfrentando a Macri. Paulino Rodríguez en Continental tiene muchísima más audiencia. Nelson Castro tiene más audiencia. La verdad es lamentable lo que nos está pasando. Sí, soy Silvia de Parque Centenario. Lo que más recuerdo cuando murió Néstor es que al llegar Correa se abrazó a Cristina y se puso a llorar. Y cuando llegó Chávez, se acercó y ella se cobijó en él. E inclusive, si no me equivoco, él la acompañó con los restos de Néstor hasta el sur. Eso fue una acción maravillosa. Y después al carajo, me pareció súper superior. Hasta luego, un abrazo para todos. Chao. Buen día, compañeros. Carlos de Luz Uriaga. Miren, hoy una casi de color, no política. Estabas hablando de esos libracos a los que uno teme acometer. Bueno, yo en su momento leí El Presidente, que no fue, de Miguel Bonazo, cerca de 900 páginas. Y ahora yo lo miro, él me mira, en la mesita de luz está puesto. Estoy atacando de Leonardo Padura, un excelente escritor cubano, El Hombre que Amaba a los Perros, 895 páginas. Un abrazo, hasta mañana. ¿Qué tal, compañeros? Augusto de Chingolo. Más que hablar de conducción, yo hablaría de formación de cuadros políticos. Hay unos cuantos libros básicos como Conducción Política y unos cuantos libros de Norberto Galasso que van en ese sentido. Hoy cumple 80 años el maestro, más de 50 libros. Mirá si habrá formado gente, ¿no? Nuestro Vicepolín mezcla con Gramsci. Hola, chicos de Amarte, Liliana de Villa Diamante. El recuerdo que tengo del comandante Chávez, cuando aquella vez le hicieron el golpe, que se lo llevaron detenido. Bueno, yo en ese momento estaba escuchando a Elma Schiller, creo que estaba en radio Ciudad, periodista, y bueno, y él, bueno, Herman Schiller, como pudo, se comunicó con Venezuela y transmitía, digamos, con un periodista de allá o una persona de allá, lo que estaba pasando con el comandante, ¿no? Ese es el recuerdo que tengo. Y bueno, en ese momento empecé a prestar atención en Hugo Chávez Frías. Agradezco Radio Rebelde. Bueno, yo creo que siempre el comunismo y el socialismo atrasan al país. Mire Cuba qué atrasada que está. Hoy recién se quiere unir a Estados Unidos por Internet, por las grandes tecnologías, todo por la revolución industrial. Todo capitalista es gracias a la revolución industrial. Mire China ahora que está invirtiendo. Es capitalista. Es los yanquis China, a pesar de ser ideológicamente comunista. Con el tiempo va a cambiar, el comunismo y el socialismo va a cambiar, porque todo va a ser capitalista pro-yanqui y de Europa, de la OTAN. Si no, no tuviéramos hoy internet nosotros, ni televisión. Hola, Ángel de la Noche, estoy escuchando la radio, Radio Rebelde. Muchachos, la única conclusión es Cristina Fernández de Kirchner. No me vengan con cuentos, no invente nada, no estén ahí rastreando, hablando, no se sigue escuchando. Exactamente. Son las 8:30. La única conclusión es Cristina Fernández de Kirchner. No demos vuelta, los traidores afuera. Hola, habla Carlos de Lanús. Muchachos, la unidad hay que hacerla con todo el espectro de la izquierda, sea de donde sea, muchachos. Nosotros somos el peronismo y el kirchnerismo de izquierda. Hay que hacer la unidad con todos, con todas las clases sociales de izquierda. La derecha que se vaya a cagar, hay que derrotar al neoliberalismo. Y el PJ ortodoxo también que se vaya a cagar. Chao, muchachos. Armando González Ramos Mejía, felicito a la programación de Radio Rebelde. Yo creo que son 12 años de fracaso de este gobierno, así no engañó, el kirchnerismo no engañó, por eso llegamos a default. Se quebró YPF, ¿me entiende? Engañando a la gente con el relato. Es toda mentira, hay más pobre, hay con alta inflación, y en 7 meses no se puede arreglar el país. Lo que destruyeron 12 años necesitará por lo menos el doble para construir. Un edificio se destruye en 2 segundos con una bomba. Así hicieron los kirchneristas, destruyeron el país. Y ahora necesitamos el triple o el doble del tiempo para construir ese edificio o el país. Esa es la realidad. En 7 meses no se puede hacer nada. Volvemos ya casi para el cierre, le mandamos un beso grande, agradecemos a Armando de Villa Urquiza, a Silvia de Parque Centenario, al compañero que nos recomienda El Hombre que Amaba a los Perros, y que se leyó El Presidente que no fue, Augusto de Chingolo, a la compañera que nos recuerda el momento del golpe a Chávez, uh-huh, que lo vivió escuchando a Armand Schiller, a quien hoy puede escuchar en Radio Rebelde, el hombre que nos dice el comunismo y el socialismo atrasan al país y que si no miremos a Cuba, bueno, depende qué cosa. Lo charlamos largamente. Claro, otro día lo charlamos, pero yo reivindico el comunismo, el socialismo y todos los sismos que tengan que ver con enfrentar al capital concentrado. Al capitalismo. Exactamente. Ángel de Lanús, la única conducción es FK y no a los traidores. Bueno, estábamos hablando de eso, de Sergio, justamente antes hablábamos de Sergio Massa como uno de los, sí, los con, que se... el compañero Fede Hablando de traidores, y por supuesto que entendemos que Cristina es una conducción. De lo que se trata es de discutir qué tipo de herramienta política necesitamos en la etapa que sí, viene. Sí. ¿Cómo tiene que ser la conducción? ¿Qué tiene que conducir? Claro. Y también tolerar que tal vez Cristina en algún momento diga, yo no soy la conductora. Y bueno, y, es si, es, otro. Y si eso pasa, tendremos que hacernos cargo, como y decía, tener la madurez, con el bastón de mariscal. Y tener la madurez necesaria para decir, bueno, ¿quién será? ¿Cómo se elige? ¿Cómo hacemos? Que no quiere decir que Cristina deje de ser la conducción en términos más conceptuales, en términos espirituales. Y bueno, y tal vez siga siendo la conducción política, pero son definiciones que es temprano por ahí para... Y que uno no puede dar por ella. Por otro, exactamente, claro. Sobre todo. Bueno, a Carlos de Lanús, que llamaba a la unidad con la izquierda, Armando González Ramón Mejía, le mandamos un muy feliz cumpleaños a Norberto Galazo. Bueno, hay muchos mensajes más que de oyentes que se comunicaron, que mandan saludos. Antonio Sbaglia, ¿y sabe lo que hay? Matías, ¿y qué hay? Kioscos de diarios y revistas. ¿Dónde se puede comprar qué? Amartya y Oveja Negra. Diga, ¿me dice dos de esos kioscos? Sí, le voy a decir, por ejemplo, que en Devoto, el kiosquero Antonio, que tiene un kiosco de diarios y revistas en Benito Juárez, 3214. Devoto, Antonio, Benito Juárez 3214, ahí está Oveja Negra y Amartya. Dígame, uno más que ya nos vamos. En la Boca, José, Regimiento de Patricios 42, La Boca, Regimiento de Patricios 42, La Boca, está José y tiene Amartya y Oveja Negra. Oveja Negra, el número 58, atenti. Sí, que dice, la organización vence al tiempo, también Daddy Breva, Héctor Amichetti y Omar Plaini. Me quedó, antes de despedirnos, nos despedimos cortitos, que si tenés que fumigar, desratizar o hacer limpieza de tanques de agua, solicites también presupuesto a El Búho, Fumigaciones El Búho. El teléfono es 1554-611-312. 1554-611-312. Se nos fue el programa hoy. Le agradecemos a todos. Agustín, muchas gracias por haber estado acá. Buen y día. Lo voy a hacer sin los ruiditos, lo hacemos rápido. Saludo del otro lado del vidrio. Agradezco mucho a Pablo Díez en la producción, a Mabel Batirola en la operación técnica y puesta en el aire, y a Nahuel Bianchi por habernos puesto los mensajes de los oyentes. A ustedes que estuvieron del otro lado, muchas gracias y quédense ahí en AM740 Radio Rebelde, porque terminó, no nos queda otra el programa de Amartya, pero ya está acá Javier Vicente y todo su equipo de ADN Nacional y Popular. Hasta mañana. Adiós. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Economía. El gobierno reglamentó la ley de reparación histórica y el régimen de cincelación.